putas viva, a Luca y a Cien, putas viva. Quiero una. Tengo una albina, tengo una sin infecciones, tira, igual quiero. Quiero esa con callampita. A ver, callampita, ¿dónde? Tengo callampita en el foto, en la chora. Con la callampita bien arriba y bien matadita. Ya, aquí la tengo. Ya, ¿cuánto la tiene? Ya te la dejo en 500. Dale. Pero no me hago responsable por la infección. Oye, no, pues déjame la más barata. Ya, puta, gamba. No me creo que tan barata, si son más caras. Cállate, Julián. Anda. ¿No? Chupa.